quédate un poco más. Ay, ay, corazón, ay, ay, corazón. No me digas que no, acércate un poco más. Se me parte el alma cuando te niegas. Se me oscurece el día y la noche más oscura se queda. Cuidado corazón, tengo el alma envenenada. Las venas se me revientan y me sube la tensión con solo pensar en ti. Una mala reacción puede matar al amor. Ay, ay, corazón, ay, ay, corazón. No me digas que no, acércate un poco más. Ay, ay, corazón, ay, ay, corazón. No me digas que no, acércate un poco más. Me quedo sin fuerzas, lleno de pena. Se me corta el aliento y el alma oscura se queda. Cuidado corazón, no te enojes demasiado. No aguanto las esperas, me ponen de mal humor. Ten cuidado, ya te digo, no aguanto las esperas. Me sube la tensión y convierto la ternura en un volcán en erupción. Ay, ay, corazón. Que no, acércate un poco más. No me digas que no, acércate un poco más. Ay, ay, corazón, hey. Ay, ay, corazón. Que no me digas que no, sí. Acércate un poco más. Ay, ay, corazón, ay, ay, corazón. Acércate un poco más. Ay, ay, corazón. Ay, ay, corazón. No me digas que no, acércate un poco más. Ay, ay, corazón. Ay, ay, corazón. No me digas que no, acércate un poco más. Ay, ay, corazón.